Que no le digan que no le cuenten, mucho menos que se la mienten, porque es mentira lo que le digan. Le vamos a enseñar a demostrar sin trucos, sin hilitos, sin magia de la televisión. El único programa que instruye, educa, capacita, sin pelos en la lengua, que somos los únicos y no manchados ni locos ni trabancados. Atrás de la raya que estamos trabajando, sus amigos del Cuchitril, recargado, renovado 2011. Caballeros, caray, era al revés, pero bueno, ahorita sabrán por qué. Muy buenas noches, les saludo a su amigo Cipriano, una vez más aquí en el Cuchitril. Hola, ¿qué tal? Los saludo a su amigo Juanca. Pues bueno, las tengan y mejor las digo, bueno, buenas noches, aquí les habla el Sabes desde su ya muy querido Cuchitril. Buenas noches, banda, los saluda Agapito. Bueno, señores, como les decía, ya ven que ahorita por ahí me equivoqué, ¿qué tacote de ojo me echó ahorita? Los que viste, güey. Un árabe. No. Yo vi lo que ustedes no vieron. Pues antes de empezar, hay que mandarle un saludo a nuestro amigo Próculo. Que anda malo. Ups, un saludote. Un saludote. Saludo al Próculo. Creo que por ahí trae herpes patona, cabrón, pero. Y por ahí también vamos a seguir invitando a toda la gente que conozca por ahí a nuestro amigo Don Aciano. Nos vamos a invitar a toda la gente que lo conoce, que por favor le digan que se reporte, que cuando menos nos traiga el cambio. Ya lo que le encargamos, como quiera. Don Aciano, acuérdate que estás demandado, cabrón. No, déjate de lo demandado, cabrón. Ahorita ya hasta la demanda ya pasó, güey, ya no. No lo encontraron el güey. ¿Quién sabe dónde güey iría? Vamos a empezar a pegar boletines ahí con su foto, a ver si alguien lo puede localizar. Se dará una recompensa de una camisa. ¿Rota? Ajá. Y unos zapatos viejos. Sí, por ahí que se reporte. Vamos a ponernos poquito serios, cabrón. Serio. Bueno, no tan serios, pero a ver qué opinan de esto. Fíjate que yo he pasado por varias calles de aquí de Basolo y la neta me da hasta tristeza ver cómo están pintadas las paredes, cabrón. O sea, yo entiendo que el graffiti es un arte, güey, pero realmente lo que vemos aquí es un pinche rayadero, güey. No sé ustedes qué piensen. Sí, tiene razón, sí, donde quiera ya se encuentra uno. ¿Sabes a mí qué es mi coraje? Yo sé que no está permitido, ¿verdad? Deben de tener su espacio y todo. Lo que me da un chingo de coraje es que a pesar de que están cometiendo un delito, pintan puras pendejadas, puros garabatos, cuando menos que pintaran algo bien. ¿Arte? Sí, algo decente, cabrón. O sea, y que pidieran espacios, güey. O sea, que se pidieran los permisos que se deben. Y que les dieran bardas. Ay, digo, hay muchísimas bardas que se pueden aprovechar y pintar, güey, pero. Ah, claro que sí. Fíjate que hablando de eso, hace 8 días precisamente andaba por allá por la ciudad de León, pasamos por un panteón que está ahí en pleno centro, casi pleno, es por ahí, está cerca del centro ahí en León. Mariano Escobedo. Todo el panteón, la barda, puros grafitis, pero qué chingones grafitis, güey, una cosa de. Me estaba comentando un amigo que vive por ahí cerca que los pintaron para el día 2 de noviembre. Pero voy a ver que. El panteón hasta luce, eso le dio un toque. Los grafitis todo alusivo a la muerte y todo esto de la tradición mexicana. De yo creo que de muertos. Esa es la finalidad, al fin de cuentas, ¿no? De un graffiti. Que se vea el arte. Porque aquí en Abasolo. Qué feo se ve, sinceramente, el rayadero de las bardas de las casas. Las cortinas de los negocios. Es algo horrible, ¿eh? Póster, letreros, lo que se deje. Como le repito, cuando menos yo pienso que deberían de, no sé, plasmar algo, no sé, un dibujo que se les ocurra, pero bien hecho. Ponen puras pendejadas de, no sé, bueno, es que en algún tiempo por ahí también fui grafitero, ¿verdad? Pero yo no andaba pintando nada. Entonces sí les haces de entender, güey, a lo que ponen. No, yo no andaba, yo no pintaba. A mí todo el tiempo me ha gustado dibujar, pero yo nunca andaba pintando. De hecho, los disque graffiti de aquí son las puras firmas de los autores, güey. No es nada con mensaje ni quiero plasmar una idea, güey. Llaman algo así de taja esa pendejada, pero es como dices tú, la firma del. Este güey, la neta, no tiene nada de chiste. Fíjate que he visto 2-3 eventos, creo que lo hacen cada año, güey, aquí en Abasolo, donde le dan unas mamparas y espacios para pintar ahí en la plaza a los grafiteros. Y si tiene, pues, concurrencia esos eventos, güey, yo siento que se deben hacer más seguido para evitar este tipo de rayadero, que aunque lo que hacen es darle mal vista, bueno, una mala vista al pueblo, güey. No sé si te ha tocado, de hecho, también a veces ver. que dibujan cosas obscenas, no sé, por ahí. Aquí en Abasolo, en pleno centro, estaban unas pendejadas ahí dibujadas que, por cierto, hasta hace poco las borraron, pero veo, me acuerdo, duraron años ahí. Oigan, hablando de cosas obscenas, por ahí les voy a comentar una anécdota que sucedió en otro pueblo donde por ahí. Salud. Maíz. O molido. Continúa. Aprovecho, aprovecho. Pues por ahí en una ocasión, cierto jefe de la policía, pues agarraron un grafitero en plena acción ahí, echándose una firmilla. Y pues ahora sí que para que escarmentara el cañón, agarraron tinta indeleble de las que utilizan para marcar los pulgares al momento de ir a ejercer el voto. Y le pintaron en la cara uno de aquellos, ya saben qué, miembro masculino. Uno en la cara, otro en la espalda, otro en las manos y en el pecho, y ándele cañón. A ver si con eso escarmienta él y la bola de gañanes que por ahí lo acompañaban. Entonces, quién sabe, igual y sería una buena opción para tratar de hacer entrar de cintura uno que otro. Pero es que fíjate que, bueno, yo lo que pienso es que lamentablemente nosotros no, como que no hay identidad aquí de los grafiteros, aquí en Abasolo. Es una copia a lo mejor de lo que ven un rayadero en otra ciudad o cosas que ven en la tele de Estados Unidos. Pero ya no, sí, la piratería. Pero ya los grafitis son chingones, güey. Allá tienen sus espacios. Y cuando lo hacen sin permiso, pues de todos modos dibujan cosas chingonas, güey. No cualquier cosa. Son, traen hasta su diseño ya en papel, güey. Y todo así chingón. Y aquí yo creo que nomás llegan, rayan y vámonos. Fíjate que yo por ahí en mis tiempos creo que por ejemplo, me ha gustado mucho dibujar. Y yo recuerdo que dibujábamos así en un espacio que nosotros veíamos, pero tratábamos de hacer un dibujo creativo, algo, no sé, alusivo a nuestro pensamiento, a lo que nosotros creemos o vemos. No sé si por ahí vieron la película esta de Amarte Duele, donde el chavo este también era grafitero, uh-huh, pero pintaba algunas cosas muy chingonas. Sí, sí. Algo así de los dioses griegos y esto. No sé, esto es una, para mi punto de vista, sí se puede tratar de un arte, pero no en la forma que lo hacen aquí, su rayadero a lo puro mento que no. Luego, de hecho, ¿no? También ha pasado que hacen las maldadas en los carros. En los carros, güey. Por ahí tengo un pariente por ahí que se lo grafitearon todo. Se puede decir que grafitearon, güey, porque casi se lo pintaban completito. Pero igual, como ustedes dicen, puro rayadero nada más. Siquiera le hubieran dibujado unas flamitas o algo, cabrón, pero unas pinches letras que ni se entienden. Oye, güey, pues le enchularon el carro, cabrón. Se enchularon, güey, pero no mames. Puro pinche rayadero. Pero fíjate que, bueno, a mí todo eso lo que refleja, pues es lo que le enseñan en la familia, ¿no? Digo que yo siento que es donde se aprende todo, cabrón. Si sí, le dan la libertad de hacer todo eso, pues es exactamente, no es culpa tampoco de las autoridades que no den estos espacios. Es simplemente, así como dice aquí nuestro amigo, es culpa de, no sé, de los padres que no les llamen la atención y que les inculquen esas cosas de antemano. Para empezar, es un delito y pues es algo, si según los chavos están dentro de, porque de hecho no sé si les ha tocado, dicen, no, es que el grafiti es un arte, se defienden con eso, pero no de esa forma que lo hacen ellos. Sí, fíjate que otro día aquí Juanca me mostraba un video de unos disque grafiteros aquí de Abasolo, ¿ves? Pues era rayadero, güey, y luego los diseños más chidos pues eran imágenes fusiladas de otros lados, güey, porque no están pintados en ninguna barda aquí en Abasolo, güey. Y aquí pues lo que vas también es lo que te digo, quieren copiar lo que ven en otros lados, güey. Pero aparte de esto, a mí lo que me da mucho coraje es, por ejemplo, imagínate que pintas tu casa tú a toda madre, ¿no? Ay, le voy a dar un pinche toque para que se vea chingona mi casa. No pasan ni tres pinches días con que se la rayaron, cabrón. Entonces es que dices, no mames, ni para qué gasté en pintura si me iban a rayar toda, güey. Pero fíjate, eso para mí, eso que te comentaba del video, para mí se me hace un descaro completo que suban sus videos, y dando la cara. Por ahí los chavos creo que están cometiendo un error, no sé si la gente ya los ha visto por ahí en YouTube, pero son chavitos de secundaria, cabrón. O de Cebetis, no sé, de una prepa, o no sé, de aquí de Abasolo. Ya están identificados, pues ya nada más falta pues que por ahí alguien se ponga abusado y pues les dé un pequeño sustito, ¿no? No estamos hablando de que los agredan o algo así, sino simplemente que los reporten ante las autoridades para que pues les llamen la atención. Fíjate que es como lo que comentamos en un programa anterior, que son como modas, no sé cómo lo ven ustedes. Yo me he fijado que también son como moditas, por ejemplo, estos chavos en secundaria. Y que, mira, es grafitero. Aunque no sepa ni dibujar el güey, ni hacer un gato o dedos para jugar, pero ya es grafitero porque rayó una barda, así le llaman. Y como que es una modita porque ya los chavos entre ellos se crean su famita. Fíjate, tengo un pariente, un primo, de por allá, de Colima, por allá. Me estaba comentando su papá que no hay nada que hacer. Dice que llegan a los supermercados o así a las tiendas grandes. Este se va luego al que tiene una obsesión con eso. Es que se va luego a ver los aerosoles, estas pinturas en aerosol y todo eso. Y me preguntaba, pues, este pariente me preguntaba, oye, ¿por qué a mi hijo le llamará mucho la atención eso? Y lo que pasa es que ha de andar en esta onda por ahí del grafite, ¿va? Y pues sí, por ahí los papás también son los que tienen que hacer algo y ponerles atención a los hijos y ver en qué cosas andan. Pero fíjate, qué chido sería que ellos buscaran los espacios, güey, con los permisos correspondientes, cabrón. Oye, mira, traigo este boceto de un graffiti, dame chance de pintarlo, cabrón. Ajá, la gente diría, sí, güey, órale, porque hay muchas bardas de terrenos baldíos, güey, que se pueden aprovechar para eso, no nada más pintar donde sea, cabrón. Las que se ven más feas así, hasta con un dibujo, ya le dan. Pues incluso aquí en Abasolo hay varias, varios grafitis donde se ven muy bien y me han comentado que sí han sido con permiso de los dueños de los terrenos. Porque es donde vi una barda así como que yo creo que también tienen permisos ahí en la calle Morelos, donde está Poncho Tortillas. Oh, sí. También hay una barda ahí grafiteada, pues es un espacio grande y yo ahí un día llegué a ver allí unos chavos pintando. Yo creo que tenían permiso porque con su tiempo pintaron todo lo que estaba ahí, pero no nada más de llegar y vamos a rayar. Sí, de hecho, sí, como les repito, no les invito el día que anden por ahí en la ciudad de León, pasen para que vean ese panteón. Está en la calle esta, ¿cómo se llama? ¿Dijiste? Es Mariano Escobedo. Es en el lado derecho, el panteón que está ahí en Mariano Escobedo. De hecho, le da hasta vista al panteón, le da como otro toque. Hay de hecho imágenes cómicas, pero todo con todo hecho, ¿cómo se puede decir? Con un significado, pues, todo alusivo a los muertos y eso. En lo personal, a mí me gustó, me quedé impresionado cuando pasé y de hecho está grandísimo ese panteón. Los invito por ahí, que el día que anden por ahí en León, en Mariano Escobedo, para que pasen, hasta se entretiene uno buen rato ahí viendo todos los dibujos muy bien hechos. Ese sí, yo pienso que ese sí es un talento, no las pendejadas esto de andar así en ese Por cierto, ya empezó la Feria de León, hay que ir a dar una vueltilla por allá, ¿no? Ya va, cabrón. Sí, es que les gustan las diversiones extremas, ahí están. ¿Qué te dicen? Que por cierto, esa feria en que está rompiendo récords a todos los las fechas, las ferias anteriores, en todas las fechas ha rompido récords en esta 2011. Ey, es un mundo de gente ahí con aparte en León hay más lana. Claro, pero ¿quién les dará el calificativo de la mejor? Porque yo escuchaba en ferias anteriores aquí en Abasolo que no, pues que la de Abasolo es la mejor y que la segunda mejor del estado. No se compara, porque son muchas más atracciones las que hay en la feria de León, muchísimas más cosas. Simplemente, por ejemplo, no sé si han checado a los ganaderos, cómo va mucha gente de la industria ganadera y sí, se pasan horas, se entretienen los agricultores, no sé, infinidad de cosas, de las exposiciones, y la gente se divierte. Esa feria sí es para estar todo el día. Sí, hasta dos. te quedas con ganas, llegas temprano y hay muchas cosas muy... Pues yo siento que el éxito de la feria se mide en la derrama económica, ¿no?, que produce. Claro. Porque en León, no, si tú vas, cuando vas por todos los pasillos, el recorrido obligado para ver los puestos, sales con algo, cabrón. Sí. Aparte ya, pues ya, la piel, el calzado, se basa en eso también, y por como es una zona muy grande, en el número de visitantes. Fíjate, estaba por ahí escuchando días atrás que esta feria está programada con año y medio de anticipación. ¿La Kiava solo ya está programada o qué? A ver, por ahí nuestras autoridades, por ahí. Pues sí, yo pienso que sí, la Kiava solo ya está programada, pero pues a la mera hora hacen todos los cambios. Aquí le gustaría ver el panel que aquí en Abasolo. Pero fíjate qué dato tan curioso este de que está programada con año y medio de anticipación. Fíjate, quiere decir que ya está programada la otra y apenas está la de este año. ¿Sí me explico? La de 2011. Sí, claro. Ya está programada y apenas estamos en el 2011. Oye, cabrón, si ya está programada y se les muere un artista, ah, no lo cambien, güey. Oye, como que me están haciendo daño el efecto de los frijoles que me comí, pero eso. Sí, sí, muy muy bonita feria que tenemos aquí. Digo, tenemos, ¿verdad? Porque pues, está dentro de nuestro bellísimo estado de Guanajuato. Incluso está catalogada como la feria del estado. Sí, sí, muy muy bonita feria. Sí, pues se deja ver gente de varios lados, no únicamente aquí del estado. Como dice aquí nuestro amigo Agapito, no te basta con un día. Por ahí. Lo que pasa es que también, pues, para nosotros sí nos queda algo retiradito, pero yo pienso que sí, un día no nos basta para recorrer toda ahí la feria. Incluso por ahí hay unos shows muy buenos, no se diga el de la pista de hielo, los circos extranjeros que invitan, varias atracciones gratuitas ahí para todo el público en general. Yo, de hecho, como les contaba, todo lo que es, toda la expo, todo, hay muchas cosas de interés, yo pienso que para todos, ¿verdad? Ya que te metes a visitar ahí, que sales, por ahí están dentro de la feria varios de los mejores restaurantes de León, muy ricos ahí, muy conocidos estos buffets, ¿no? Sí, vamos, claro, es un golazo, pero mejor no. A ver si se patrocinan algo. Uy, pues, como nos están oyendo ahorita vivo ahí, ¿vale? Claro, sí, de hecho, por si no sabían, jóvenes, estamos transmitiendo desde la Feria de León. El 2012. Nos adelantamos año y medio. Así como ellos la programan con año y medio, nosotros sí nos estamos en próximamente vamos a ver si por ahí nos invitan, ¿no?, a transmitir desde la Feria de León. O sí, ojalá. Por ahí para el 2020, no sé. Pues sí. Nuestro estado. Por cierto, aquí, hay que decirles a nuestros escuchas que ya tenemos una sección de música en nuestra página Basolo X. Se llama, bueno, la dirección es música.abasolox.mx. Por ahí toda la información referente a la música, noticias, los top 10 gruperos, el pop, electrónica, lo que se puedan imaginar, todo lo referente a la música, ahí la van a poder encontrar. Pensando siempre en la gente de Abasolo. Los videos destacados y todo, destacados, todo relacionado a la música, conciertos, retro, todo. Por ahí van a encontrar toda la información. Ahí está encargado el DJ. ¿No? El DJ ya renunció, ¿te acuerdas? Ah, ¿se puso roñas? Se puso roñas el cabrón. Entonces, ¿ahora quién se encarga? Abraham G. Ah, neta. Un saludo a nuestro amigo Abraham G. Un saludote. Así que visiten nuestras dos páginas. Ahora sí, son dos páginas. En una hablamos de la historia de Abasolo, cultura, eventos del municipio, y en otra es solo música. Así que también por ahí les queremos dar la invitación a los que tengan por ahí una banda, un grupo, pues que se reporten si tienen algún material que quieran dar a conocer. Adelante, las puertas están abiertas. Recuerden la página de dirección. Yo lo voy a grabar un disco. No te lo puedo mandar ahí. Mira, güey, ni lo mandes porque lo voy a tirar luego a la basura. cuáles son los gustos de Cipriano, güey. Pues no sé. De jilguerillas para arriba. Ay, ay, ay. No, entonces sí, cada uno. No, pues recuerden, es música remasterizada con David Guetta. David Guetta y Paquito, la del barrio, cabrón. Ah, es primicia mundial. Ya saben, visale. Pues no, les recuerdo la dirección. Es música.abasolox.mx. Y por favor, comenten, porque si no comentan, pues como si no nos visitaran. Exacto. Todas las sugerencias son bien recibidas. Claro. Fíjense que el otro iba cambiando de tema, caminando tranquilamente por la plaza. Temprano del día, luz solar, todo su apogeo. Y fíjense que yo no me he dado cuenta que, pues ya las parejitas desde temprano, están ahí dando su show. No sé si les ha tocado ver peleas de lenguas. No, sí, más que sí, de lenguas, ¿no? Sí. Estamos hablando más de... Sí, o sea, ya su... es fiche... Paquetín completo. Pero sí, volvemos a lo mismo, que eso es igual que los chavos que grafitean. Creo que esto es más bonito. Sí, y a lo mejor hasta uno lo puede hacer, o no sé. Pero todos alguna vez fuimos a la plaza, pero me acuerdo que en nuestros tiempos buscábamos el lugar más oscurito, cabrón. Sí, nochecita. Fíjate que ya cuando anda uno bien encendido, no, güey, pero 12 mediodía ya estás, pues todos los que salen del Cebetis o de las Pepas, ya ahí las parejitas con un intercambio de saliva, cabrón, güey, y tú nomás dices, ay, cabrón, échenles agua, cabrón, ahí les voy, con permiso. Con la reta. Ahora, claro, tres amigos por dos, cabrón, ¿no dices? ¡Papas! ¡Échalas! Pues que, o sea, ahora todo es muy... Bueno, ¿cómo puedo decirlo? Ahora todos lo ven muy normal, cabrón. Sí, pero fíjate que... No sé, si te refieras a... ¿A qué pareja te refieres? Si ya de chavos, porque ahorita... Lo que te encuentres mucho son chavos, de hecho, hasta de secundaria, de... Primero de secundaria, bien chavitos que ya parecen pulpos los carigos. Sí, cabrón. Fíjate que... Yo me acuerdo mucho de una anécdota de hace ya bastante tiempo... ¿Te acuerdas que antes ahí en la parroquia había una jardinera o dos jardineras en el atrio? Sí, claro. En la noche ahí llegaron a correr dos, tres parejitas, cabrón, porque no nos faltaba... No, cabrón, no te lo cuento, espérate. ¡Ah, caray! Mi abuela es de las señoras que se puede decir que cuidan la parroquia, les dan un día. Y ya le ha tocado correr a varias parejitas que adentro de la misma parroquia, cabrón, están haciendo sus cosas, cabrón, y no nada más de besito agarrados de las manos, sino ya tiradas en lo que es la banca, cabrón, ya casi con la adentro. No mames, con el susto adentro te dejé de ver, y San Martincito ahí chame agua, sí, cabrón. Dice, no, hijo, es que yo los he corrido y aquí no se viene a hacer eso. Ahorita que hablas, sí me acuerdo de la canción, mi abuela. Llegan los chavos a su casa. Ay, hija, ¿por qué te tardas? ¿Dónde vienes? Vengo de la iglesia. ¿Saben, misa? Ajá. Ay, hija, es todo, hija. Luego, ¿por qué los excomulgan? Pues yo cuando fui novio, a mí me tenían en la puerta de la casa, cabrón. Mejor donde me veían. Y donde te veían, cabrón, y te mandaban al hermanito. Fíjate que... ¿Cómo cambian? Chaperón. ¿Cómo cambian los tiempos? Estoy hablando ya de esto. Yo recuerdo por ahí, pues, ya ven que estuvimos comentando en algún programa de esto de la secundaria, que es cuando uno empieza por ahí de noviecillo. A lo más que yo llegué, no, que yo en lo personal llegué en la secundaria, que acompañabas a tu supuesta noviecita a una cuadra antes de su casa y te regresabas luego, porque la regañaban y no podía llegar tarde. Ahorita te encuentras a todos los chavos que salen de secundaria y todos están en el jardín. Todavía se quedan ahí 2-3 horas. No, cabrón, y antes le pensabas para decirle, te acompaño. Mandabas al mejor amigo, dile que si quiere la que la acompañe. Porque donde te viera su papá o su hermano, ándele. Un saludo a mis cuñados. Oye, sí, fíjate que sí, ahorita vas a temprano a la plaza. De hecho, muchos echan hasta 4 horas y todos están todo el día ahí. Sí, cabrón, o sea, todo desde las 11, 12 ya empiezas a ver ahí las parejitas, güey. Y en mis tiempos, ¿no? No había bancas. Es que en tus tiempos todavía ni la plaza estaba. No, sí, ya estaba, güey. No había bancas entonces. ¿Qué dices, Agapico? No, sí estaba. De hecho, estaba otro personaje que no era Miguel Hidalgo. Ay, perdón. Está chévere. Salud, pues. Salud. Salud. Salud. Hoy no tuvimos patrocinador. Si alguien se anima, mándenos lo que quieran. Díganos gorrones, pero invítenos lo que quieran. Nosotros los anunciamos. Pero bueno, siguiendo recorriendo el pueblo, porque ya recorrí varias calles con los grafitis, luego la plaza, cabrón. También fíjate que ahí en la plaza algo que a veces me saca de onda, cabrón, no me parece. Es casi ahí por los portales, cabrón. Y todos los güeyes que venden discos con todo volumen, cabrón, no sabes ni qué chingados estás escuchando. Porque parece ahí competencia, güey, por vender ahí los discos. ¿A ustedes no les ha pasado eso? ¡Un saludo para el gordo! Pues como yo ni bajo la plaza, cabrón, pues yo ni sé, cabrón. Tengo años que no bajo. ¿Qué fresa? No, güey, nada más de pasadita, pero así de pasar por el centro, no. Nunca. No, güey, es que ahí está con su ruidazo, hasta en los eventos cívicos y todo. Ahí tienen su pinche música a todo volumen. Chingue su madre. Ah, eso sí es cierto, que una vez estaba ahí en la plaza en un evento. Bárbara del Java. Por ahí estaba en un evento en la plaza, güey, religioso, por cierto. Plena misa, cabrón, y esos cabrones con todo el pinche volumen. A todo lo que daba. Que no hay respeto. No. Es moral. Se los va a llevar el diablo. Nos van a quemar como su familia. Pero... ¡Ay, qué bueno, Rufe! Y luego dicen que no tuvimos patrocinadores, cabrones, güey. No, estos los compramos, güey. Los no compramos. No patrocinaron nada. Pero no digan eso, que... Oye, muy feo. Fíjate que... Se desprestigian. Hablando un poquito de las tradiciones aquí de Abasolo. Yo sé si recuerdan cuando eran más chavos. O si llegaron a la plaza los domingos. Gente, se veía más gente circular, güey, ahí. O sea, los chavos daban vuelta en el jardín de arriba, güey. Los chavos esperando en una esquina, güey. Era de andar para abajo y para arriba. Ajá, las parejitas, los amigos. Fíjate que sí, ya se ve menos gente. Yo sí, a mí sí me tocó todavía esa tradición. Y sí, ya ahorita no, como que se está acabando. Ya sabes qué es lo que pasa. Que prefieren andar dando la vuelta en su carro. ¿No te has fijado? Hay más gente dando la vuelta en su carro que ahí en la plaza. Fíjate que yo soy de esos que no leen chiste andar dando vuelta en el carro, cabrón. No sé qué le hayan de provechoso, güey, nomás ahí congestionando el tráfico y con tu pinche ruidazo, güey. El día que te compres tu carro vas a entender, güey. Tengo dos, güey. O sea, presumibles, pero... O sea... No, güey, o sea, está bien que sabes el rol, güey. Tienes el de los aritos, güey, y el de la panterita. El del supermercado, güey. Y el de paletas, güey. El del Bonai. Che, infinito. Ya me acordé el chiste, cabrón. Fíjate que estaba un güey, hey. Vas con su carrito de paletas y... Paletas, paletas. Y un niño dice... Oye, señor, ¿tiene paletas de coco? Sí. Uy, qué mello. No, pero digo, tú no leo mucho chiste, güey, está bien. Digo, si ustedes conocen o han leído alguna vez el reglamento de tránsito, cabrón, del estado, de aquí, del municipio, está prohibido, güey, traer la música a todo volumen. Es causa de multa, güey. Y a veces a mí, por ejemplo, yo voy a ir en mi carro, voy con mi esposa, creo. Y va un güey atrás de mí con el volumen a todo lo que da, güey. Nomás, pum, pum. A veces ni siquiera se entiende la música que llevan, güey. Fíjate que tienes razón, Agapito, pero... ¿Cómo te diré? Yo siento que también debe de haber como un horario, ¿sabes? Para mí, ¿en qué forma es demasiado molesto? Cuando ya estás acostado, cabrón, que pasa la gente y las ventanas nomás vibran. Sí, güey, pero tú te acuestas a la 1 de la tarde, cabrón. No, sí es molesto en la noche. Sí, te comprendo, güey. Me ha pasado que ha llegado un güey con sonido y se planta afuera de mi casa, cabrón. Y a estas horas de la noche, acuérdate que el oído está más fino, cabrón, y el sonido se transmite más fácil. Entonces es molestísimo que tus vidrios están retumbando, cabrón, y... Los dos ahí les retumban. Los son de esos güeyes borrachos que repiten la misma canción toda la noche, cabrón. Por cierto, hace un par de días, hijos de la mañana, no me dejaron dormir en toda la noche. Fíjate, perdón que te interrumpa, Jorge, pero... Es demasiado molesto para uno, cabrón, ¿no? Imagínate cuando tienes... Un niño recién nacido que él está llorando, que está llorando porque no se puede dormir, güey. Tú como quieras, estás despierto, renegando, pero el niño, aparte de que está escuchando el ruido de la calle, el niño también empieza a llorar. Oh, es un... Hombre, te dan ganas de salir y... Señores borrachos, no sean desconsiderados, échenos la mano, no la pongan tan fuerte. Póngale 2, 3 rayitas más. Menos a su volumen, por favor. Queremos dormir. Pues sí, pobres de los que tienen bebés, cabrón. Y se las plantan ahí enfrente. Porque sí es molestísimo. Imagínate el ruido del carro, el sonido. Y aparte también el bebé llorando en la noche. Uno como quiera. Se hace incómodo. Pero el niño, aparte de escuchar el ruido, empieza a llorar. Aparte, todavía tienes que arrullarlo y... Y tardas más despierto tú que el bebé. Un saludo a todos los papás que se están desvelando con sus niños y escuchando el cuchitril. Vale. Bueno, aquí pinche saltadero de temas. Bueno, yo soy amante, cabrón, de meter mi pinche revista al baño, cabrón. Yo no puedo ir al pinche baño sin leer. Es uno de los pues grandes, sí, güey, placeres. Pero la neta. No entiendo, güey, por qué metes la revista del consumidor, güey, cuando me las dejas meter. Sí. Que traiga acá imágenes, ¿eh? De que de ahí acá y acá. Digo, así como hay muchos que necesitan su cigarrito para ir al baño, acá, yo no puedo estar en el baño sin tener una revista. Y me ha tocado, por ejemplo, ir a baños de casa de un compa o la chingada, güey, que no hay revistas. Chis, madre, leo las instrucciones del champú, cabrón. Ingredientes para pelo seco que dejas el osito. Cabello húmedo. Ah, perdón, cabello. Yo diciendo pelo. Yo me voy a decir que esos que son para cabello seco. ¿Esos te lo aplicas así sin bañarte? ¿Qué? Yo creo que sí, güey. Pues yo uso champú Ego. Solo para hombres. Solo para hombres. Ay, ay, ay. Fíjate que ahorita que hablas de ese champú, compré yo, pero un gel. Sí, y la neta, sí me agradó, ¿eh? Huele perrón. Uh-huh. Y todo que mirabas el comercial y sí, cierto, güey, como que con aroma. Ahora sí, este es la banda. La banda. ¿De guerra? Sí, pero digo, usted no sé cómo vayan al baño, si necesitan su revista también o necesitan un cigarrito, cabrón. Porque hay unos güeyes que no perdonan su cigarro. ¿Yo sabes de qué soy, cabrón? De, bueno, ahí en la casa tienen la costumbre de comprar el periódico diario. Me llevo el pinche periódico, cabrón, pero no para leerlo, sino para resolver el pinche crucigrama, cabrón. No, güey. Ahí está, espérate. Para eso existe el Charmín y el Regio, güey. Ahí está el banca. Para que estés suavecita. Las bolitas, güey, para que no. Bueno, en época de estudiante, cabrón, déjame les cuento una anécdota. Ya ves que en la estudiante, cuando iban varios en un departamento, cabrón, se acaba el papel y nadie quiere sacar a veces, güey. Pues aplicamos la del biche hoja de cuaderno, cabrón, o periódico, pero es lo que te digo, lo hacías bolita hasta que queda suavecito y mocos, cabrón. Pero no mames. Luego te quedan ahí las letras pintadas en las nalgas. Ahí la tinta. Que cuando te avientas un pum, güey, lo avientas así con el sonido de las vocales. Sí. Ah, pero te digo, por ejemplo, yo en el baño, cabrón, en su casa tengo pues un pinche puño de revistas, cabrón. ¿Por qué? No mames, güey, no las he visto. No, en mi casa, pues, su casa de ustedes también. Y hay revistas de... Por ejemplo, la que tengo ahí, pues, es la que me llega del Skycam. Pues ya me da ese marido. Es que ya no hay cable, güey. Hola. ¿Y qué, güey? A mí me llega la antena de Rin. Y bueno, digo, y como les decía, yo sin... No hay que leer, pues, hasta las pinches etiquetas, cabrón. Ahí se hablan. Chales. Por ello sé de alguien que mete la laptop cuando entra al baño. No quiero saber por qué. Está viendo las porquis, güey. No, para nada, o sea, para checar el Face. Pues yo solo dos veces he entrado con compu, cabrón. Y la neta es muy incómodo porque no hay dónde, o sea, porque yo también una vez, cabrón, pero no hay ni dónde, cabrón, es acomodártela. No, yo la neta no he hecho eso, güey, no, yo no he metido la lap, güey. Pero van a ver, un día esos compro una. Ay, cómo hablamos de todo aquí, ¿verdad, cabrón? Sí, cabrón. Pinche saltadero de tema. Pero eso es lo chido de cotorrear. Caemos a la conclusión que el tema de hoy es que hoy no hay tema. Como siempre, para no perder la costumbre. Para no perder la costumbre, exactamente. Ya hablamos de graffiti, de las parejas, del sonido, de los baños, cabrón. Ahora, ¿qué nos falta hablar? Bueno, pues cambiando de tema por ahí. Dicen por ahí. Al cliente lo que pida, en alguno de los comentarios que afortunadamente alguien se atrevió a escribirnos, comentan de que pues, querían que habláramos de las mayores cajeteadas que hemos cometido. Entonces, pues bueno, por ahí les voy a comentar una que no es mi cajeteada, pero por ahí me la supe, por ahí me la contaron. ¿El primo de un amigo? El primo de un amigo, exactamente, que nada tiene que ver conmigo. Por ahí le sucedió. Y fíjense que casualmente era por esta temporada de Feria de León y todo. Pues bueno, ahí les va. Resulta de que pues, se organizaron para ir a la Feria de León. No, pues ahí va toda la palomilla y la chingada. Y pues ya, llegaron y todo. En la camioneta de uno de los chavos que andaban por ahí. ¿Dónde no se le ocurre pues dejar a toda la gente y pues ir por ahí a galanear? Se fue ahí con la nena a dar la vuelta en lo que todos los demás pues se quedaron ahí en la feria y todo. Y ya quedaron de que se iban a reunir por allá horas más tarde. Sí, bueno, que por ahí. Se divertían un rato a lo suyo. ¿Una red de minas? Algo así. Pues de repente ya se encontraron ahí en la feria. Se encontraron ahí en la feria y todo como habían quedado. ¿Todo el aeropuerto? Splash. No lo sé. ¿Pudiera ser? Bueno, para no entrar en detalles de qué pasó en ese lapso de tiempo, vayámonos hasta que salieron de la feria a regresarse a su natal ciudad de origen. Pues ahí andaban buscando el mentado vehículo donde lo habían dejado. Y cuál es la sorpresa que una cuadra antes de llegar dice el chavo el que iba manejando: ¡No mames, güey! ¡La camioneta! Y todos, ¿qué pedo? ¡Ahí está, cabrón! ¡Enfrente del árbol! Y todos, ¡no mames, neta! Y la chava, ¡sí, güey! ¡Ahí estaba! Y todos así como que, ¡ay, Simón! ¡Es mentiroso! ¡Está jugando una broma! ¿Y qué? Y la chava, ¡no mames! ¡En serio, güey! ¡Ahí estaba! ¡Háblele a la policía! ¡Marquen a 066! ¿O qué? ¡Quiero a mi mamá! ¡Casi! ¡Qué mamá! Entonces, no, pues igual, le dicen a los chavos, a ver, y le marca al 066, a ver, ya está timbrando, a ver, diles que te robaron tu camioneta, pero así, o sea, vienen inquietos y todos, y la chava así, no mames, es en serio, ahí estaban, nos lo acaban de robar. Pues total que así es, hablaron al 066, reportaron el robo de la camioneta, no, pinche movimentazo se hizo. En menos de 5 minutos ya estaba ahí la policía, ya estaba un tránsito. No mames, como 3 pinches patrullas ahí buscando la unidad y levantando. Y total que, pues, ahí estuvieron como media hora y que, no, que hay un reporte de una camioneta que encontraron por allá arrumbada y que al parecer da con las características que no sé qué. Y que hay otra por ahí en el corralón. No, pues, total que ya andaban por ahí rastreando todo. Se llevaron al dueño de la camioneta a ver esa camioneta que habían hallado. Y pues ya. En eso, un oficial. Ahorita platicas esa, güey. Hablando de cajeteadas, pues bueno, por aquí acaba de suceder una. Pero ya les contarán. Pues total que ya, una de las oficiales llega corriendo después de 2 horas ya de haber levantado ahí. Todo lo que se tiene que hacer. Ya corriendo. Oigan, la camioneta no es así de tales características, de este color, y tiene una carcomería atrás de una manzanita. No, sí, no será la que está aquí a la vuelta de la cuadra. No, mames, ahí van todos corriendo. Hijos de su mal dormir, no se había acordado que la había estacionado una cuadra antes, ahí a la vuelta de la esquina. No, no, no. Para haber salido de caliente, que. Sí, oye, no, no, ¿qué pasó? ¿Qué vamos a omitir esa parte? No, pero es que la mera verdad, cabrón. No, haz de cuenta, los polis se lo querían madrear ahí del coraje. Pero no estaba porque se lo habían llevado a checar la camioneta que estaba rumbada allá por rumbo a no sé dónde. No, pues ya ahí estaba. No, ¿qué pasó? Todo lo que pudimos pues haber hecho en esta hora que estuvimos aquí con ustedes. Qué poca madre, que no sé qué. Parece que nos vamos a entandar un rato para que escarmienten. Total que fue la cajeteada de la noche, de la semana, del año, porque se lo llevaron a buscar esa camioneta y en eso les dieron un reporte de que pues por ahí se había soltado un tiroteo no sé dónde. Y cañón, como andaba con uno de los placas, ¿no? Pues ahí andaba en la unidad y se lo llevaron también. Pues llegaron al lugar y eran hechos balazos ese güey. No, se lo merecía, güey. No, sí estuvo grave. Pues total que por ahí hasta estuvo involucrada en un pinche tiroteo. No, no, no, el pobre ya se le salió el corazón porque ahí a unos 100 metros, pinche entrón así, cañón de delincuentes contra polis y la chingada. Por poquito y sí, le toca un tiro al pobre por andar dejando la camioneta donde no debe. Pues la merecía, la cagó. Entonces, ¿cómo ven? ¿Cajeteada o no cajeteada? Cajeteada. Sí, bien, con el pendejismo. ¿Y tú, amigo Cipriano, alguna cagada? O yo nunca la cago. ¿Ni cuando vas al baño? ¿No? Serio. No sé ni cuál es contarle, cabrón. Hay tantas, ¿verdad? Tantas. Cinco. Yo la acabo de cagar. Acaba de derramar una cheve. Un minuto de silencio. Suficiente. Pero ahorita que estamos con esos de la feria, me acordé. Estábamos chavos. De hecho, era la primera vez que iba a esa feria. Pues casi que la boleta que íbamos éramos como 5 cabrones. Y éramos, yo creo que era la primera vez. El que nos llevaba, ese sí, cada año iba y su camioneta y todo. Anduvimos allí en la feria todo casi todo el día, ya el último, pues ya nos vamos. Dice el que nos llevaba. Ah, cabrón, nos vamos a la expo. Y vamos todos. Y se queda un cabrón triste y se sienta. Vete, güey, que vamos a la expo. Ay, güey, yo no voy, güey. Bien triste el güey. No chingues, finche. No. Ándale, cabrón, vamos, güey. No, güey, ¿por qué no, pues, cabrón? Es que ya no traigo dinero. No mames, güey, si no cobran. Y ese fue un oso. ¿A cuál expo, güey? Es de que eso me lleva un pinche. Este es un oso, cabrón. Hace mucho, mucho tiempo, cabrón, yo tenía unos amigos que eran bien pinches pasteles, cabrón. Pinche estatizado un perrón a lo verde. Oh, pues vas a la escuela, cabrón, y pues ya los cigarros, ¿no? Cigarro de Marlboro normal, cabrón. Ya se lo dan. Y luego ya empiezan a las de acá. No, pues sí, cabrón, la chica. Oh, chica. No mames, güey, ya es Marlboro. Ah, sí, de veras, cabrón. Sí, la costumbre. No, pues le hizo mucho escasa, biche. Anécdota, güey. Esto va a ser chido. Panchequeándose con un Marlboro. Pues ya ves que le dan el pinche golpe y bueno, lo aguantan el pinche humo hasta que les pega machín, güey. Me han dicho. Ay, claro. No me consta. Qué buenos testimonios, güey. Comenten en la página. No cobramos. Es más, hay que hacer algo para invitarnos. No mames, que esto ya, que ahorita que estás hablando de eso, ya no hay que ponerlo como mensaje subliminal, ¿no? Así de fondo, cabrón, de por eso, que por eso debes comentar. Por eso debes comentar. Escríbanos lo que quieran, pero escríbanos, por favor. Mentas de madres no, ¿eh? También, no me... ¿Qué tiene? ¿Con tal de que comente? Sí, güey. No, güey, yo digo que deberíamos, no sé, organizar algún concurso cibernético ahí, para que, pues bueno, incitar aquí a nuestro pueblo que es más, mira, suban sus comments y que se ganen, pues, un buen recuerdo. Ya que comentas de eso de concursos, yo creo que todavía falta mucho tiempo, ¿no? Pero pues ya hay que empezar a planear qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Para el primer aniversario de Abazón X. Pues queremos hacer los premios Abazón X. Nosotros queremos hacer los premios Abazón X. Así que si hay algún patrocinador que se interese, bien aceptado. Y si no, pues también. Como tú ya dijo, como siempre. Fíjate que por ahí uno de nuestros invitados, nos ha dicho que patrocinaba unas edecanes, cabrón, para que estuvieran dando playeras y calcomanías en la plaza, güey. Entonces yo creo que le vamos a tomar la palabra. Exacto. Nomás necesitamos las playeras. ¿Y las calcomanías? Las calcas. Pero bueno, pues ya vamos a darle matarile a este podcast. Gracias por escucharnos. A todos los que faltaron, pues fue por causas de fuerza mayor. Ojalá se mejoren. El Virongas también fue al doctor. Nuestro amigo Próculo está enfermo. Y esperemos que ellos estén en la próxima edición aquí con nosotros. Pues sí, pues aquí como les dice nuestro amigo Gapito, esperamos para la próxima estar todos y todos juntos. Pero bueno, ahí quedó esta, que es una edición más de El Cuchitril. Los saludos, amigo Cipriano. Muy buenas noches. Nos vemos. Eso es todo, amigos cuchitrileros. Aquí se despide el Sabes. Y pues pásensela chido. Sale, se despide todos ustedes, amigo Juanca. Se despide usted, su amigo. Ay, perdón, Agapito. Donaciano, te has advertido, cabrón. Ya lo está buscando la AFI, cabrón. No mames. Regresa con más del cambio. Lo mandamos por los cigarros y no ha llegado. Sale, hasta la próxima. El Cuchitril. El único lugar donde no importa lo que digas, lo que importa es que lo digas. Al fin, somos tan X que nadie sabrá quién lo dijo. Prueba el nuevo tequila Lusitano. 100% de agave orgánico. Artesanal e inigualable sabor ahumado.